No, sí, siempre se hacen los controles en forma conjunta. Te explico por qué, por razones de seguridad más que nada. Y el control que se hace referencia a este episodio estaba ubicado frente al municipio, ¿sí? Uh-huh. Bueno, nada. Y ahí es donde comienza todo, porque es lo que observan, la declaración, y hay una exposición por parte de los inspectores hecha en la comisaría por el episodio este, es que bueno, que ellos lo que observan es un vehículo que venía circulando a una velocidad bastante rápida y sin las luces prendidas. Uh-huh. Esto, te digo, ha ocurrido entre las 19:30, 20 horas más o menos. Proceden a tratar de parar y la camioneta es como que se les abalanza, los chicos se tienen que correr y bueno, no es que se inicie una persecución, sino que por ahí salieron por otra calle a ver si podían localizarla, porque ellos tienen prohibido hacer persecuciones, porque nosotros tenemos que tratar de evitar de que no ocurra un episodio más grave, ¿no es cierto? Uh-huh. De ahí en más, bueno, ya queda, son los inspectores los que estuvieron ahí, si ante una posible denuncia o algo tendrán que salir a declarar ellos. Yo te digo lo que tengo por lo que tienen ellos declarado en la exposición, ¿sí? Sí. Bueno, después, más adelante la encuentran y también es como que se trata de investir la camioneta. Es un episodio medio raro, ¿sí? Por eso no, tampoco quiero entrar mucho en aclararte, porque eso quedó todo en la exposición que se hizo en la comisaría. A ver, José, los inspectores, ¿sí?, no pueden salir tras los vehículos, tras los conductores que pueden ser contraventores y demás. No, porque el tema es que no, que vos imagínate, ocurre que en una, si hubiese habido una persecución, puede terminar en hechos graves. Igualmente, bueno, de hecho, en el que termina, se produce un accidente, ¿no? Tal cual. Gracias a Dios no tenemos que lamentar víctimas ni nada, pero bueno, se da el caso de que se trata de una persona que es menor, ¿sí? Bueno, ya se retiró, se solucionó el problema acá, se retiró el vehículo por parte de los padres, eso fue entregado en el día de ayer.